Pues yo quiero, como madre de uno de los compañeros, quiero darle las gracias a todas las personas que han estado con nosotros durante todo este tiempo, a los compañeros del movimiento, a los familiares que estuvimos muy unidos, a todos los medios y a todas las personas que de verdad dieron tanto para ayudar a lograr este pequeño paso, a los abogados de la Liga que estuvieron apegados día y noche trabajando para sacar a nuestros hijos, a nuestros familiares. También quiero dar las gracias a Hamspa y Luna, que estuvo apoyando aquí en el ayuno. Y gracias a todos, de verdad, que Dios los bendiga. Y bueno, pues tenemos que seguir adelante y con todas las ganas. Gracias.